Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Hola amigos de Radio Kaleidoscope de Francia, les saluda acá Jaime de Viña del Mar, Chile, la radio comunitaria Nueva Aurora, haciendo un programa especial y enviándole a ustedes el audio allá a Francia para que nos escuchen y saludándolo obviamente. Al lado tengo a mi amigo Sebastián, que se va a presentar ahora. Hola, me llamo Sebastián, un saludo para la comunidad latina, especialmente a los chilenos que están escuchando esto. Le vamos a contar un poco sobre lo que hacemos en la radio, lo complejo que es hacer radio en Chile, radio participativa, ciudadana o popular, como quieran llamarle. Y eso, yo llevo más o menos 2 años y medio trabajando en la radio. Bueno, y eso, y también le vamos a contar un poco también de lo que queremos hacer a futuro y la experiencia que hemos tenido, más que nada. Bueno, para comenzar y haciendo como un índice de cosas, de las cosas que vamos a hacer también, como decía Sebastián, hablar acerca de nuestros comienzos como radio, un poco la historia, hablar acerca de la ley que está rigiendo ahora las telecomunicaciones en Chile y más específicamente la parte que nos rige a nosotros, que es como radio, y también el tema de la y el tema de la persecución que se le hizo a las radios también en Chile hace un tiempo atrás para el periodo de elecciones de nuestra querida presidenta Michelle Bachelet. Así que saludos para todos y a la vuelta vamos a empezar contando algo de historia y demás. A la música, algo de música aquí, de lo que se está escuchando ahora en Chile y nada. El entorno que envenena y la sirena no serena, cargando la cruz de la familia, niños con hambre sobre los cartones, en nylon, diarios amarillos, el pobre obra bien, sobra, come, cobra vida y saliva en su boca, el placer enfoca la cara magullada como una roca, después de millones de olas, ojos ahogados en dolor, que es un letargo, una condena, una cadena en cada mano morena, por el empate del tiempo, ningún empate, solo derrota, piezas de niño jugando a la pelota, soñando, vagando, mirando por la vitrina del mall mientras quema el sol, que lo sacará del container de mierda. Todos olvidan cuando comen carne de cerda y lapidan su cuello con oro, bailan con rubia excentrica. y no quiero rescatarme. No ser parte de esta sociedad, antes prefiero matarme. De lo malo soy lo peor, y no quiero rescatarme. No ser parte de esta sociedad, antes prefiero matarme. Prefiero matarme. Sueñan las pulgas con comprar su perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Si algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no. Bueno, después de ese poco de música, de mucha música nunca, de lo que está sonando de Chile, vamos a pasar a conversar acerca de lo, un poco de la historia de la radio. Bueno, la radio surge por ahí por los meses de mayo del año 2005. Bueno, partió en el sector de Nueva Aurora, de Nueva Aurora, ahí en la quinta región de Valparaíso, en Chile, en el cerro, junto con su gente y con un grupo de muchachos que tenían la idea y las ganas de transmitir hacia la gente y formar parte de un medio comunicacional alternativo, distinto al a los típicos medios comunicacionales que hay en Chile, comerciales de alguna forma, por así decirlo. Y bueno, fueron en base a un proyecto que el Sebastián le va a contar un poco de qué se trató eso. Bueno, la llegada del transmisor fue a través de un proyecto con ACE, que es un proyecto contra las drogas que hay acá, que tiene el Estado. A través de ese proyecto se adjudicó un transmisor de radio y empezamos a transmitir bien precariamente. Transmitíamos desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, algunos días de la semana, no todos, el fin de semana más que nada. Y bueno, esas fueron las primeras experiencias que nosotros tuvimos con radio. Aquí nadie de nosotros tenía experiencia en algo así, ni siquiera éramos periodistas o algo parecido, locutores, ninguno. Luego fue llegando gente con que había participado en radio, en otras radios comunitarias como La Placere, otras radios más no sé cómo decirlo, un poco más comercial sería. Y esa fueron la gente que de repente fue aportando experiencia a nuestra radio. Hay que decir también que el transmisor se ganó ese proyecto, era un transmisor hechizo, no era uno de los mejores transmisores que hubiésemos querido para transmitir, pero para empezar estaba bien. Igual tuvimos problemas después con el que estaba a cargo del transmisor, tuvimos discrepancias políticas, entonces tuvimos que parar un tiempo la radio. Esta persona se llevó el transmisor, nosotros quedamos con toda la gente y el resto de los equipos, pero no teníamos lo principal para transmitir, que era el transmisor. Entonces en septiembre, octubre, noviembre del 2005 nosotros empezamos a autogestionar nuestros recursos para comprar un transmisor. Le contamos de la experiencia a la comunidad, de lo que queríamos hacer, la gente nos apoyó, hicimos bastante actividad en ese año, o sea, yo diría que fueron demasiados. Y todas las actividades que realizamos tenían buena acogida, lo apoyaba bastante la gente. De hecho, nosotros vendíamos choripanes para los meses de septiembre. Acá es el mes de la patria, donde toda la gente se siente como más patriota y toda la cosa eso. Y nos apoyaba bastante. Y eso. Sí, así como le decía Sebastián, el comienzo súper precario de la radio solo fue con un transmisor de una potencia de como de 5 watts, que es súper baja, y aparte solamente con un reproductor de DVD. No teníamos computador ni nada por el estilo, así que hacíamos girar un CD como con 25 temas, y cuando se paraba el CD alguien tenía que hablar o algo, y después cambiar por otro CD con otro tipo de música, así que era súper artesanal, por decirlo de alguna forma. Bueno, después con el tiempo obviamente se fue ganando experiencia, no como va a llegar al nivel de un locutor profesional ni de alguien que haya estudiado comunicación ni nada por el estilo, sino que se fue ganando experiencia y ahora es como mucho más fácil o nos sale mucho más natural pescar un micrófono y hablar y todo eso. También fue llegando distinto tipo de gente, porque al final la radio, aparte de ser un espacio tal vez que donde se traten contingencias sociales, también se trata harto de contingencia cultural. Así que ha llegado una fauna muy diversa a la radio, digámoslo, donde gente que nos habla acerca de folclore, o sea, hay gente que habla, que alguna vez habló, no sé, de obras de teatro, gente que habló de incluso programas de jardinería, por ahí recuerdo en ese tiempo. También hay programas de cocina. Bueno, y obviamente también con los distintos estilos de música o tendencias musicales que hay, desde hip hop, reggae, hasta cumbia, música latina, pero siempre basándonos un poco en lo que es la música en español. En la radio no se destaca por tocar música en inglés, sino que nosotros colocamos música en español y eso. Ahí nosotros también teníamos un programa salsero, hay que decir. Que con aquí con mi amigo Jaime nos gusta bastante la salsa, así que también le aportábamos un poco de música latina a la comunidad Nueva Aurora. Pero también nosotros teníamos problemáticas en nuestro cerro que también eran parecidas a las que tenían otros cerros colindantes. Entonces por ahí se empezó a aumentar un poco la potencia del transmisor, pasando de ese tiempo de 5 a 20 watts. Y ahí tuvimos acogida, también se puso el teléfono, porque nosotros no teníamos teléfono y la gente empezó a llamar bastante. Los primeros días se sentía bastante identificada, sobre todo los fines de semana cuando hacíamos programas de bailar y cosas así. Y también había un programa de hip hop, de música al recuerdo, y que hasta ahora nos ha acompañado en nuestra programación radial. Sí, así como la gente se identificó con el surgimiento del teléfono, también fue un paso importante que destacar esa cuestión del teléfono, porque generalmente como entidad radial uno tiende a transmitir y pensar así en el inconsciente colectivo, que tal vez no te estén escuchando, o tus palabras se están yendo al aire, sino que una de las pocas formas que teníamos como para saber de que realmente la gente nos está escuchando, porque no tenemos paper meter ni tecnología como para saber si realmente te están escuchando o no, era o que te llamaran por teléfono o que saliera ahí a la calle y alguien te dijera, tú eres de la radio. Y bueno, y todo eso fue también un harto trabajo de no quiero decirlo como promoción, sino que de información más que promoción, de que nosotros estábamos ahí en el cerro. También se produjo una gran revolución cuando nosotros teníamos el teléfono, nos llamaban pero no salían al aire. Cuando nosotros pudimos hacer las conexiones para que la gente saliera al aire, y ahí ya se puso una revolución y nos llamaban bastante de varios lados, incluso desde Valparaíso, donde no pensábamos que llegamos, del Cerro Rocuán, Miraflores. Una vez nos llamaron de Quilpué, no sé, pues bastante alejado de donde nosotros transmitimos. Entonces sentimos que estamos siendo oídos y que nuestra voz llega mucho más de las cuatro paredes donde estamos transmitiendo. Sí, como decía yo, en cuanto al tema de la difusión de nuestro, pasó por crear, no sé, folletos. Pasó también porque, así como entidad cultural, hicimos hartos actos donde motivábamos a la gente a escucharnos también y a ver un acto cultural, digamos, de otro estilo y acercándoselo a la gente en sí, porque llevábamos ese tipo de actos, no lo hacíamos en, digamos, en el típico lugar que se hacen en Chile, que son siempre los centros masivos donde están el plan de Valparaíso, el plan de Viña del Mar, que son los lugares céntricos de las ciudades donde están los teatros y todo eso. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de llevar todos esos actos culturales al cerro, a centros, sedes vecinales, clubes deportivos, y ahí fue donde nosotros anidamos promoción, o no sé, mostrar que nosotros realmente estábamos haciendo radio. Y de ahí, no sé, pues de ahí pasó el tiempo, la radio evolucionó hasta lo que ahora. Hubo mucha gente que se fue, gente que volvió como yo, que estuve como alejado de la radio un tiempo y después volví, y nada, pues hemos ido evolucionando harto a distintos tipos de programas. También ya sabemos cómo tratarnos como persona, porque al final mucha de la gente que está en la radio piensa distinto, pero ya sabemos cómo respetarnos y cómo llevar un proyecto de este tipo adelante. Bueno, como dice mi compañero aquí, Jaime, nosotros hicimos hartas actividades en ese sentido culturales, y también que nos ayudaba también con un poco de plata para solventar nuestras necesidades de radio. Y así fue como nosotros fuimos adquiriendo de a poco un computador, que fue lo primero que nosotros tuvimos para transmitir, porque al principio teníamos un reproductor de CD nomás, entonces teníamos que estar ahí así como haciendo malabares, como se dice. Y ya tuvimos computador, ya nos da un poco más de autonomía, pero no teníamos otras cosas que era una mesa, pues nosotros teníamos que andarnos consiguiendo una mesa de sonido. De hecho, teníamos una mesa que la habían rescatado de un incendio, entonces tenía todas las perillas churrascadas, era bien cómico, y también se arrendaba esa mesa porque era parte de una amplificación. Entonces, de repente, cuando habían tocata o cosas así, esa mesa de sonido se tenía que sacar de la radio, llevarla al lugar donde iban a hacer el evento, y nosotros no podíamos transmitir. Así fueron varios meses que estuvimos así, que queríamos puro transmitir y no contábamos con los equipos. Después ya pudimos comprar la mesa de sonido y también un compresor de audio que ya nos permitía transmitir con mejor calidad de sonido. Ya no teníamos que andar regulando los temas cada vez que sonaba uno, cada vez que sonaba uno muy fuerte, otro más despacio, entonces nosotros teníamos que estar moviendo esa perilla. Ya con eso nos pudimos aliviar un poco en ese sentido. Ya, pues yo creo que eso hasta ahí ya llega a lo que estamos actualmente, o sea, transmitiendo de partida de los días viernes hasta el día domingo, y un día ya podemos decir y con alta felicidad que transmitimos todos los días de la semana y con diversidad de programas. Y así es que nos ha hecho estar súper felices, digamos, de nuestro desarrollo hasta el día de hoy, y de saber que la gente nos apoya y que tú ves por la calle y realmente se escucha la radio comunitaria Nueva Aurora 97.7 FM en Viña del Mar. Así que eso nomás por la historia de la radio, y a la vuelta seguimos conversando acerca de las problemáticas. Nada que hacer, ni hacia dónde ir, tú lejos estás, nada puedo hacer, ¿qué perdería con una mirada? Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ya. Bueno, y después de este tema, te vamos a explicar un poco también de la ley que hay acá en Chile sobre la radio comunitaria. Esta ley es la que nos rige actualmente, obvio. Y la ley dice que nosotros tenemos que transmitir con un watt de potencia. Postularon a un concurso público de concesión de dial. Tener una altura de 6 metros de antena. Bueno, el concurso es bastante penca, por decirlo, porque nosotros tenemos que desembolsar dinero para un estudio que se llama, que hacer un estudio de radiofrecuencia y todo ese cuento. Que lo hace un ingeniero, entonces obviamente que va a cobrar bastante. Y llegamos al concurso, podemos tener un máximo de 100 puntos y después de esos 100 puntos, si quedamos empatados con otra radio, tenemos que ir a un concurso, se sacan unas bolitas de una bolsa. Y así es como funciona el cuento de las concesiones. Pues si tenéis suerte, sacáis la bolita mayor. Si no, quedáis fuera de la concesión. Y consideramos que no estamos en condiciones de desembolsar esa plata porque nosotros somos autogestionados. Entonces lo vemos medio complicado, bastante poco democrático también, porque nosotros tenemos el derecho de transmitir en la radiofrecuencia que queramos. Bueno, aparte de lo que dice Sebastián, este concurso postulan una cantidad enorme de radios que son religiosas y que obviamente tienen todo el respaldo por detrás, y hay un dinero por detrás y todo lo que se quiera decir, y compiten con una o dos radios comunitarias que postulan a una frecuencia. Y obviamente es muy difícil que una radio comunitaria llegue a ganar el dial. Y también quiere decir que por ejemplo en la quinta región, en Valparaíso, el dial no está tan digamos saturado de radios comunitarias, sino es que son pocas y no es en el nivel, por ejemplo, que hay en Santiago de Chile, la capital, sino es que es mucho menos. Entonces realmente le lleva a pensar a uno que hay demasiadas restricciones en torno al dial radial y a la libertad de comunicación. No creo que debería ser tan rígido el asunto de las concesiones radiales, tomando en cuenta que todos tenemos el derecho de expresarnos y de hablar cosas sin que nadie te lo frene, como lo dice por ahí la libertad y la constituciones que rigen nuestro país. Bueno, eso con respecto a la ley de que nos está rigiendo. Y también va a haber la presidenta mandó una modificación a esta ley que trae algunos cambios buenos, otros seguimos lo mismo, seguimos mal. Hagamos, ya la potencia se aumenta de 1 watt a 25, eso ya un avance. También la altura de la antena, que también nos favorece, de 6 metros pasa a 18, pero el concurso se mantiene. Y otra cosa que es nueva y que bastante mala, consideramos nosotros, es que ya las concesiones serán otorgadas en los extremos de los diales. Será de 107 a 108 megahertz. Entonces lo están arrinconando en un sector, y no nos están permitiendo querer estar donde funciona más ampliamente la banda. Entonces están dejando todo el otro espacio para radio comerciales. bastante poco democrático, siendo que queremos expresarnos libremente. Bueno, yo creo que hasta por ahí con el tema de la ley radial no hay mucho que redundar, sino que es así la cosa. Pronta solución a lo mejor no le vemos a eso, porque hay muchos intereses de por medio, sobre todo para lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que es acerca de la persecución que hubo de la radio para el periodo eleccionario del 2005 en Chile. Así es que eso, vamos a ir a algo de música ahora y a la vuelta. Para que la lluvia no caiga todavía, también ríe. Dile que no se fíen de los candidatos que llegaron hoy a su casa en busca de voto. Se sacaron fotos con los rotos, solo un plato de poroto. Para el circo, luego se marchan en moto. Ellos como quedaron. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre. De algún mágico. Bueno, ahí escuchaban ese tema de las manos infinitas. Métodos piqueteros. Y ahora les vamos a contar un poco sobre la persecución de radios comunitarias. que hubo el 2005 para la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Hay que decir que fueron allanadas varias radios en Santiago con requisición de su equipo, todo el trabajo de años que llevan los compañeros en esta radio. También hubo un caso parecido el año 2006 en Quilpué, la ciudad de Quilpué, también requisición de una radio comunitaria. Incluso lo más cómico es que cuando fue la campaña se requisó una radio, pero esta radio contaba con todo el tema legal, incluso así fueron requisados su equipo. Y es paradójico que incluso siendo legal haya sido requisado todo su equipo. Poniendo en el contexto histórico desde el año 2005, nosotros en el año 2005 estábamos recién empezando como radio y tuvimos la mala suerte, si bien es cierto, de toparnos con este tipo de represión de parte del gobierno, que tal vez en su tiempo a lo mejor pudo habernos frenado de la idea de seguir como radio. De hecho, muchos participantes de la radio tuvieron ese temor de que tal vez si aumentábamos nuestra potencia como para transmitir tuviéramos ese tipo de problemas. ¿Qué pasó? Que ese año la asociación de gobierno o el partido de gobierno o la asociación de partidos que tienen el poder en Chile, que en este caso es la Concertación, que agrupa al Partido por la Democracia, a la Democracia Cristiana, Partido Radical y otros más, y el Partido Socialista también, que es por donde proviene la presidenta que tenemos en estos momentos, que es Michelle Bachelet, que en ese tiempo estaba recién en campaña. Ese gobierno era de Ricardo Lagos Escobar, que hay que decir a todo esto, un presidente que salió con mucho aplauso y con más de un 60% de aprobación en ese tiempo. O sea, bueno, bastante popular el presidente Ricardo Lagos. ¿Y qué pasó? Que en ese tiempo de elecciones, a la gente de oposición al gobierno, en este caso Renovación Nacional y otros partidos de extrema derecha, les parecía inconveniente, de cierta manera, la posibilidad que tenían estos medios, que para ellos ilegales, tenían de hablar de las problemáticas sociales y que tenían la oportunidad de discutir o poner un palmazo a la mesa y decir, no es que solamente los comerciales que se pasaban en la franja televisiva a eso de las 8 de la noche son los que tienen la verdad, sino que realmente la verdad está acá con la gente del pueblo y con la gente que es la que trabaja todos los días, y que existen otro tipo de candidatos, tal vez, que se podrían haber elegido o no, qué sé yo, pero teníamos el espacio como para hacerlo, y eso no le pareció muy bien a mucha gente del gobierno o de las altas esferas políticas que gobiernan el país. Bueno, en la radio se dio una discusión en ese mismo tiempo, porque como había caza de bruja contra la radio ilegales, incluso en las radios comerciales, en los grandes conglomerados, había una publicidad que incitaba a denunciar la radio ilegales. Por eso a nosotros, cuando partimos el 2005, tuvimos bastante temor en transmitir. De hecho, transmitíamos en horario en la tarde, tarde-noche, fin de semana. Y fue un tema de debate dentro de nuestra radio por el tema de que nosotros igual nos han costado las cosas, y que de un momento a otro lleguen y se nos requisen los equipos. Es como bastante de desilusión por si llegara a pasar, y aparte nosotros lo iríamos presos, arriesgamos una condena por hacer esto. Y se discutió bastante, ya el 2006 ya decidimos transmitir todo el día, no tenerle miedo a la repre y hacer nuestro trabajo honestamente y legalmente, porque nosotros en realidad somos un aporte a la sociedad con una visión crítica de nuestra población. Somos pobladores, hijos de trabajadores, muchos, algunos estudiantes, que otros un poco más de edad, caballeros, abuelos, que transmitimos y denunciamos los males de esta sociedad. Entonces, nosotros somos ilegales, pero es legal nuestra denuncia y nuestra voz. No puede ser que tengamos una ley tan restrictiva con la radio ciudadana o radios participativas en Chile, como que nos están coartando nuestra libertad de expresión, y siendo que el Estado debe ser el ente que regule el espacio radiofónico, no es un dueño de aquel espacio, solamente lo regula, y estamos viendo que solamente lo está regulando y normando para un sector social, y en cambio nosotros no podemos expresarnos libremente en el espacio radial. Bueno, yo creo que con eso que tú dijiste ya te dejan claro cuál es la problemática de fondo que hay en Chile, y bueno, no solamente aquí en la región, sino que en la mayoría del país, y tal vez en Latinoamérica, porque si bien es cierto, las leyes, y siempre lo he dicho yo, el modelo socialista que se rige en Chile es muy parecido al que hay en Francia, casi como la misma base. De hecho, para ese mismo tiempo de las elecciones, para el 2005, estuvo acá en Chile la candidata socialista de Francia, que vino acá, hizo una visita a la mandataria nacional en ese tiempo. El problema es el mismo, y nosotros tenemos que buscar de alguna forma el luchar contra esa cuestión, ir en contra de la corriente. Tenemos las ganas y la energía de hacerlo así, y esperemos que rinda fruto. Así que ahora vamos a ir con algo de música, y a la vuelta vamos a seguir conversando. Míralo, nadie que su corazón arde, se acaba el oxígeno y se hace tarde. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara. Bienvenido al servicio de emergencia de FALA, habla Robinson, agente 6, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas noches. Buenas noches. Oiga, señor, hoy día pasaron repartiendo ayer panfletos que el agua le iban a dar a las 12 de la noche. ¿Escucha bien? Sí, atentamente, señor. Son las 1 de la mañana y todavía no dan el agua. Sí, aún está trabajando el personal nuestro en terreno. Ya, por lo menos en una hora más ya. Eso estaría solucionado. Una sola cosa a usted, señor. Cuando uno se atrasa con el corte del agua, con el recibo, al otro día corren los hueones a cortarla. No dan ni un plazo, ni una hueá. Y a usted, los conches su madre, hay que esperar hasta las 2, 3 de la mañana para darse las hueas. Es imposible esta hueá, moño, con la chucha. Esa es la burocracia de este país culeado. ¿Me escucha o no, si soy el weón? Lo estoy escuchando atentamente, señor. ¿Y a qué me contesta, weón? En una hora más va a quedar normalizado. Pero está bien lo que le digo, ¿no? Contésteme, weón, no sea weón. Si sigue en esos términos, señor, voy a tener que cortar la comunicación. Corta, si querés, conchetumario. Para lucrar el puesto lo ganó el yerno del gobernador. Es un chiste, es un muy mal chiste. Es un chiste, es un muy mal chiste. Nuevas, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El Congreso es un circo de exportación. Payasos millonarios, no entiendo su humor. Peruanos feos, fuera de mi país. Somos los europeos, jaguares de Sudamérica. Es un chiste, es un muy mal chiste. Chiste. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaro la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lluvia. Hola, bueno, después de ese corte musical, vamos a pasar a despedir el programa especial este de la Radio Comunitaria Nueva Aurora, saludándolo a ustedes, obviamente, a la gente de Francia. Ojalá les haya gustado lo que hablábamos acerca de la historia y las problemáticas de acá de Chile. Y también en referencia a eso, no quisiéramos dejar pasar el problema que están pasando nuestros amigos, compañeros mapuches, presos políticos, que ya llevan casi 2 meses de huelga de hambre en el sur, y que ha sido una batalla larga, donde los medios comunicacionales chilenos prácticamente lo tienen tapado y no se da a la luz pública lo que está pasando con esta gente, y que ya lleva mucho tiempo en huelga de hambre, con peligro a la salud que se pueden ver, y cuya pelea es la de sacar de una vez por todas desde sus territorios compañías internacionales que explotan, digamos, de cierta manera sus terrenos, y que todo ven por el capital más que por el bienestar de la comunidad en general. Bueno, yo también le doy un saludo a la Vale, que nos contactó y que permitió que pudiéramos mandar el audio este para que ustedes lo escucharan. También me gustaría mandarle un saludo a toda la gente latina, chilena, que está allá en Francia, si hay algún vecino de una Aurora, mayor saludo para él, y contarles que nosotros estamos con proyectos de trabajar, seguir trabajando por la población, y también vamos a aumentar un poquito el transmisor de potencia, y esas son las cosas que se nos vienen. Bueno, los temas que sonaron algunos temas que a nosotros nos gustan bastante. El primer tema era de la Sonora del Barrio, Maldita Sociedad. Después tocamos por ahí La Mano de Filippi, si no me equivoco. ¿Qué más? Tocamos un grupo de Nueva Aurora que es Lepan, una banda legendaria de Carrera. Y lo último fue Socios a la Fuerza. Este país es un chiste. Me despido, que estén bien y nos veremos. Querido amigo de Francia, hasta una oportunidad. Las cuerdas de cosas, ellos caen, pero no importa quién aborta y muere en el intento. Luego oculta, bueno, que tiene la economía, el libre mercado marcha. Empresa disminuye su foto, llena su arca de carcha. Dinero frío, olvidan a esos críos. Mira esos ojos, por favor, sus lágrimas hacen ríos. En la toma de terreno se asoma un lío más. Enfermedad, no hay metal, no hay salud, se acerca al final. Pero bueno, eso no es tu problema. Tú escuchas esta canción y luego te haces el weón, cobarde. Mira a los nadie que su corazón arde. Se acaba el oxígeno y se hace tarde. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja.